No olvides hacer clic en suscribirse. ¿No tienes lados? Tampoco esquinas. Estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Por J, y mi jarra por J, K, K, K, K. Aragonito, azurita, cuarzo... Pistilo, estambre... ¡Estoy estudiando, estudiando! ¿Pilla, pilla? Ojalá. Tengo que acabar los deberes. ¿Pilla? ¿Eh? Si da igual, no estaba aprendiendo nada de nada. ¡Me aburro! ¡Yo quiero jugar! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochi Panda! Cuadernos, témperas, pinturas. Aprender es divertido si se hace jugando. Tienes que aprender las flores, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchas. ¡Mira qué chula! Y se ve mucho mejor que en tu libro. Esto de aquí es así. Y esto así. ¡Ey! Ya lo he pintado. Y me lo sé. Pétalo, sépalo, estambres y pistilo. Pétalo. Sépalo. Estambres. Lilo. ¡Son chulísimas! Y nos lo hemos aprendido todo. ¿Eh? ¡Mirad! ¿Será un trozo de estrella? No, es un mineral de los de mi libro. ¡Guau! ¡Es espectacular! ¡Sí, es esta! ¡Una aragonita! ¡Hala! ¡Un fósil! Tiene que ser viejísimo. Lo menos tendrá 10 añazos. ¿10? ¡O un millón! Estas son chachis. Se abrazan, son hermanos como nosotros. El mejor libro de minerales es nuestro jardín. ¡Oye! ¡Aquí hay un cuarzo! ¡Mirad qué azulita! Y otro imán. Azurita y magnetita, como estas. Y una galena. ¡Cuquín! ¿Huh? ¡Os lo sabéis todo! ¡Ser maestra mola! Lady Saturno, Mr. Urano y el espagueti volador, ¡Super Neptuno! ¡Me los sé todos! Una, dos, tres... ¡6 hormigas en la manzana! ¡Sí! ¡Oye! ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Pilla-pilla! ¿Pilla-pilla? ¡Sí! ¿Eh? ¡Cómo mola aprender y enseñar jugando! Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Maestra! Suspenso de gimnasia. ¡Eliminado! ¡Oh, Pelusín! ¿Quieres jugar? ¿Qué pasa? He suspendido a gimnasia. No lo entiendo. No es justo. Vale, a lo mejor sí que es justo. Por eso tienes que jugar al balón prisionero. Si quieres aprobar gimnasia, tienes que entrenar. Vale, ¿qué es balón prisionero? Es muy fácil, solo tienes que esquivar, atrapar y lanzar de nuevo. ¡Mira, Kukin! ¡Esquiva! No estaba muy atento, pero ahora sí. Bien, porque tenemos que ver si lo has entendido. Seguro, está tirado. Mira y aprende. ¡Esquiva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrapa! ¡Mía! ¡Ah! ¡Jo! ¡Ah! Seguro que se te da mejor lanzar. ¡Ahí va! No puedo. No puedo. ¡Qué cansancio! No puedo más. Imposible. No puedo. ¡Kukin! Uf. Tú no has hecho mucho deporte, ¿verdad? ¡Ah! Voy a volver a suspender. ¡Hora de jugar! ¡Rápido, Mochi Panda! Pesas, zapatillas, silbato. ¡Ah! ¡Qué susto! Tómatelo en serio. Vamos a entrenar. Pelusín tiene que aprobar gimnasia. Para mejorar tu velocidad, completa el circuito lo más rápido que puedas. Ahora, saltar con los brazos en cruz. ¡Es súper fácil! ¡Prueba tú! Ahora toca trepar como los monos. ¡Venga, Pelusín! ¡Es tu turno! ¡Esfuérzate un poco y llegarás hasta arriba! ¡No puedo más! ¡Me rindo! ¡Nunca probaré gimnasia! ¡Nunca digas nunca! Para poder aprobar, tienes que seguir entrenando. 10 vueltas al jardín! ¡Ser entrenadora mola! No está mal, ¿eh? Gané todas las carreras. Esquivé todos los obstáculos y pasé todas las pruebas. ¡Soy un máquina! Bueno, por lo menos en gimnasia. ¡Guau! ¡Menuda parada! Sí, y todo gracias a tu entrenamiento. ¿Quieres jugar un partido? Vale, intenta parar esta. ¡Qué guay! Pelusín ha probado gimnasia. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Entrenadora! ¡Eh! ¡No es justo! ¡Aún no habíamos empezado!